tiempo de perder el tiempo. Levantemos la bandera de Jehová. Prediquemos del amor de Dios al mundo. Alguien el mensaje escuchará. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. A donde vayas, Él irá. Es el principio y el final de todo. Invencible es Jehová. Él es un Dios maravilloso. Él es un Dios maravilloso. A todos Él llamando está. Temed a Dios y dadle honra. Juicios han llegado ya. Ya no hay tiempo de perder el tiempo. El Señor buscando obreros aún está. Quien quisiera responder a su llamado y decir: Señor, envíame a mí. Él es el Todopoderoso. A donde vaya, Él irá. Es el principio y el final de todo. El invencible es Jehová. A todos Él llamando está. Temed a Dios y dadle honra. Sus juicios han llegado ya. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. A donde vayas, Él irá. Es el principio y el final de todo. El invencible es Jehová. Un Dios maravilloso es. Dios maravilloso. A todos Él llamando está. Temed a Dios y dadle honra. Sus juicios han llegado ya. Han llegado ya.